que no se toman una foto entrando al baño también. Ándale, Natalie, ya. Ay, linda. Venga, el 7 es igual, usted y para todos. Pero espera, mira la foto que yo se me tomó a mí. Pero sale solo el monte. I know that's what I'm doing.